Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el poder legislativo para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20.000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos. Pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina. La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo en 1938-1939, y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado. Ciertamente, no todos los militares han ostentado comportamientos intachables, y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el ejército cuenta con respaldo de la opinión pública. Es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad. Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen universidades, centros de investigación, poseen disciplina y espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista, y esto es muy importante, y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera. Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina. Téngase en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos instituciones. Así pues, el Ejército y la Marina pueden ser, previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Agrego que el Plan de Paz y Seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a presidir en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias. Añado que, según nuestras leyes, el titular del Poder Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. En materia de política exterior, nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y de su señora esposa, Karen Pence. Y quiero destacar que desde el día primero de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que, en plan de amistad, haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro, y enfrentar de esta forma, y no con medidas coercitivas, el fenómeno migratorio. Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martí, quienes, junto con Benito Juárez, siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos. Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República Vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, y su señora esposa, Ana García. Óscar Samuel Ortiz Asensio, vicepresidente de la República de El Salvador. Colville Young, gobernador general también de nuestra vecina República de Belice. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la hermana República de Cuba. Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Jovenel Moïse, presidente de la República de Haití. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lenín Moreno Garcés, amigo Lenín, presidente de la República de Ecuador, y su señora esposa, Rocío González. Amigo Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Yuli Payet, gobernadora general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Democrática Saharaui. De Kim Jong-nam, presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Jen Yuen-yu, vicepresidenta de la Asamblea Popular China. También agradezco, por los lazos de historia, de cultura que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España, del primer ministro Antonio Costa de la República Portuguesa, de Eugenio Reguinat, primer ministro y ministro de Asuntos Generales de Curazao, Ana Virchal, viceprimera ministra de Rumanía, de Lucía Topalensky, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, de Gabriela Michetti, vicepresidenta de la República de Argentina, de Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay, y su señora esposa, Lourdes Samaniego, de Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República de Costa Rica. Agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales, de gobernadores, de autoridades de varios países. Están aquí amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla, presidente del gobierno de Cantabria, y su señora esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista. Está también un embajador de la poesía y de la congruencia, Silvio Rodríguez, y su esposa, Niurka González. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. El desolar en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País, somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá.

¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas y otras? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo, entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Baldomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes. Presidente, buenos días. Alberto Betancourt, de Radio UNAM. Quisiera hacerle dos preguntas sobre la relación México-Estados Unidos y quisiera enmarcarlas en el marco del reciente aniversario del natalicio de Henry David Thoreau, un escritor y naturalista estadounidense que fue a la cárcel por negarse a pagar impuestos para la guerra contra México. Él es el autor de un texto muy célebre, muy importante para la historia binacional, La desobediencia civil, en donde plantea pues, la resistencia pacífica que también ha sido utilizada en nuestro país. La primera pregunta que quiero hacerle es en relación a la tragedia ocurrida en El Paso, Texas. La ciudad de El Paso, Texas tiene casi un 85% de población mexicana o de origen mexicano. Y yo creo que es una ciudad emblemática de la buena convivencia entre los mexicanos y los estadounidenses. Lo que ocurrió es una tragedia que tiene consternado al mundo entero. Y creo yo que es muy importante que la sociedad y el gobierno mexicano hagamos un buen análisis de lo que hizo posible que ocurriera algo así para que no vuelva a ocurrir. Y yo pienso que uno de los ingredientes que formaron parte de esa tragedia, sin lugar a dudas, es la conformación de un discurso de odio, de un discurso de racismo, de denostación de los mexicanos, de construcción permanente de estereotipo del migrante como una persona peligrosa. Y en ese contexto yo quería preguntarle, en el entendido de que estoy hablando de un amplio rango de funcionarios estadounidenses, desde el presidente Donald Trump hasta el más humilde funcionario de la administración pública de los Estados Unidos, si no considera usted que sería importante mandar un mensaje de solidaridad con todos aquellos que están luchando contra el racismo, la xenofobia y el supremacismo en los Estados Unidos. Sí, lo he hecho ya. Lo acabo de hacer antier en Oaxaca y me he estado pronunciando en ese sentido contra crímenes de odio, en contra del racismo, de la xenofobia. Esto es reprobable, abominable. Desde luego que no podemos permitirlo, aceptarlo. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía, están pidiendo participar en el juicio para castigar al responsable de estos hechos criminales. Y el propósito no solo es el castigo a la persona, sino que no se toleren hechos de esta naturaleza. Entonces he hablado que se explore, he dado instrucciones hasta la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona. Nuestra Constitución no permite la pena de muerte. Nosotros, por convicción, no queremos que haya pena de muerte. No existe tampoco la cadena perpetua, pero sí, por tratarse de un crimen como el que se llevó a cabo con premeditación, ¿sí?, con todos los agravantes, son muchos años de cárcel en México. Se pueden acumular muchos años de cárcel, más de 50 años de cárcel. Entonces, no descartamos, estamos muy pendientes de lo que van a hacer en Estados Unidos y vamos a que no quede impune y que sea ejemplar el castigo. Entre otras cosas, que además de lo inhumano y irracional, debe de servir de ejemplo de que eso debe de ser descartado, pues, de la conducta de cualquier ser humano. Esos actos irracionales de odio, ¿no?, exacerbado, eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a ningún país. Eso es algo inaceptable, ¿no? Falta todavía y no queremos adelantar nada. Estamos siendo muy respetuosos primero de las leyes de Estados Unidos. Queremos ver cómo se aplica la ley en este caso. Vamos a darle seguimiento a este proceso. Presidente, ¿se entendió? Y lo internacional y los acuerdos que tenemos firmados de extradición. O sea, sí podemos nosotros, si nos los permite la ley, solicitar la extradición. Pero no lo vamos a dejar de hacer. Vamos a estar atentos. Le vamos a dar seguimiento a este caso. Presidente, ¿se entendí bien? Entonces, ¿sí está usted de acuerdo en la importancia que tiene el solicitar que no se siga promoviendo el estereotipo del migrante como una persona peligrosa? Sí, desde luego, y que el que siembra vientos cosecha tempestades, el que promueve este tipo de campañas, de acciones, ocasiona el que se den estas cosas. No son del todo nuevo también. Siempre ha habido discriminación, racismo, siempre, desde hace mucho tiempo. Vasconcelos escribe en Ulises Criollo, pues es un relato de su vida, y describe cómo de niño vivió en la frontera, Piedras Negras. Ahí trabajaba el papá, ahí vivió y estudiaba en una escuela del lado estadounidense, y el pleito de los niños, él los describe, estadounidenses y mexicanos, las ofensas de cómo los niños de Estados Unidos acusaban a los niños mexicanos por lo que llamaban la masacre azteca, cuando la separación de Texas y la intervención estadounidense, y cómo los niños mexicanos como Vasconcelos respondían hablando de que en México había cultura desde mucho antes que en Estados Unidos, y cómo se agarraban, pues, a golpes y se insultaban. Es una parte, pues, siempre ha existido eso. Quienes han vivido en la frontera lo saben mejor, y en la frontera, muy contrario a lo que se piensa, hay un sentimiento también muy nacionalista. Quizá porque ellos han padecido más la discriminación. A veces encuentra uno más nacionalismo en el norte que en el centro o el sur del país, porque hay quienes han llegado a decir de que en el norte se ve con muy buenos ojos a los vecinos. No, y también se ha logrado una convivencia en armonía. Tantos años, por ejemplo, El Paso y Juárez. El Paso es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Estaba desde antes de la guerra de intervención, ya existía El Paso, desde la época colonial ya existía El Paso. Muy pocas ciudades de Estados Unidos. El Paso, Laredo, era de las ciudades. Brownsville no tanto. Houston son ciudades relativamente nuevas que se hicieron después de la invasión, después del zarpazo, todas estas ciudades. Pero El Paso y Laredo son ciudades muy antiguas. En el caso de Laredo hay una anécdota extraordinaria. Cuando la guerra del 47, que nos invaden aquí, izan la bandera estadounidense. Son los tiempos más tristes de la historia de México. Y se llegan los acuerdos para que se corra la frontera que estaba en el norte, en el río Nueces, al río Bravo. Entonces Laredo, que era de México, se queda de aquel lado del río, y entonces la gente dice: no, queremos seguir siendo mexicanos. Y entonces se hace una consulta y la mayoría decide seguir siendo mexicanos. Entonces el gobierno estadounidense desconoce esa decisión y como se impone el río como frontera, familias de Laredo se pasan de este lado del río y fundan Nuevo Laredo. Dicen que se trajeron hasta sus muertos porque querían seguir siendo mexicanos. En ese entonces es que escribe el texto Henry David Thoreau. Sí, sobre la desobediencia civil, porque él se niega a pagar impuestos que se iban a utilizar para invadir a México, para la guerra con México. Es un gran texto también de lectura obligada para todos. Ese es el fundamento de la desobediencia civil, de lo que después también se llamó la no violencia. Prefiere ir a la cárcel, no pagar impuestos, para que sus impuestos no sean utilizados en pagar soldados para invadir a México. En ese entonces es que se escribe ese texto, que es clásico, extraordinario. Eso es importante, la lectura, muy importante. Mi segunda pregunta, presidente. Por lo pronto me parecería muy bien que en las ediciones del Fondo de Cultura Económica se editara ese texto. Sí. Creo que merece una amplia discusión. Sí. Además, es un texto breve, o sea, que será, son 50 cuartillas, pero magistral. O sea, es, ahí sí ofrezco disculpa, ¿no? Con todo respeto a las redes sociales, ahí sí eso, a las benditas redes sociales. Está mejor ese libro. Presidente, mi segunda pregunta, y en ese mismo espíritu, el texto de la desobediencia civil dice que uno no debe hacerse cómplice de actos inmorales. Por eso lo hace. Que esa es la obligación que uno tiene. Y yo me temo que en el momento en el que el presidente Trump amenazó a nuestro país con imponerle aranceles y forzar al gobierno mexicano a modificar su política migratoria, presionó muy fuertemente para hacer un acto inmoral. Yo me imagino que lo que ocurrió en esa coyuntura, es un poco mi deseo, es que hubo una concesión y no una coincidencia. Pero pues la pregunta que yo me hago es, ¿qué está pensando el gobierno de la República para evitar que se repitan esas condiciones de vulnerabilidad? Desde mi punto de vista, el Tratado de Libre Comercio ha propiciado la dependencia de nuestro país. Y si queremos tener mayor margen de soberanía y libertad, no en lo inmediato, pero sí en el mediano y en el largo plazo, tenemos que quitarnos esa camisa de fuerza del Tratado de Libre Comercio. Pienso que un gobierno progresista tiene la obligación de replantearse ese tratado. Quería preguntarle su opinión al respecto. Yo creo que es importante mantener nuestra independencia, nuestra soberanía, y para eso tenemos que pensar en ser autosuficientes, no depender del extranjero o no depender tanto del extranjero, que también vivimos en un mundo globalizado, no podemos convertirnos en una isla. Sin embargo, sí se pasó de un extremo a otro, de una economía completamente cerrada, una economía abierta, y nos volvimos dependientes. Compramos maíz, frijol, arroz, trigo, leche, carne de res, carne de cerdo, gasolinas. Eso que hicieron con el petróleo fue una barbaridad. Yo estoy esperando, la verdad, todavía las disculpas de intelectuales, de expertos, de comunicadores que se dedicaron a alentar esa política de desmantelamiento de la industria eléctrica, de la industria petrolera, la apuesta a que podíamos comprar todo en el extranjero, que para qué producíamos alimentos o para qué hacíamos una refinería o dos si podíamos comprar las gasolinas afuera. Imagínense lo grave de la situación. De 800 mil barriles de gasolinas que consumimos, solo se produce un poco más de 200 mil. Encontramos las refinerías produciendo al 30% de su capacidad. Estamos ya en el 38%. De todas maneras, estamos comprando alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolinas. Una dependencia completa. Entonces, pues hay que pensar en ser autosuficientes y también en actuar con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza, defendiendo nuestra soberanía. Nosotros no vamos nunca a convertirnos o nunca vamos a aceptar ser colonia o protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país libre, un país independiente. En este asunto de los aranceles se logró, y creo que fue conveniente, un acuerdo. Y no sacrificamos principios. Si no se hubiese llegado a ese acuerdo, nosotros íbamos a responder igual, pero sabíamos que eso no era conveniente ni para Estados Unidos ni para México. Afortunadamente se logró un entendimiento político y están saliendo las cosas bien en la relación.

Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. 100% orgulloso de ser mexicano. La señal universitaria. La señal universitaria.